Alabado sea el nombre de Dios, Altísimo Rey de los cielos, Señor Santo, Dios Todopoderoso, Padre amado, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Creador, Gobernador de Gobernadores, Ministro de Ministros, Santo es tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Te damos honra, te damos gloria, Señor. Te adoramos, Señor amado, porque tú eres Dios Todopoderoso, Dios Soberano, Dios Eterno, Dios Nuestro, Dios de nuestra vida, Dios de nuestra familia, Dios de nuestros hijos, Señor. Santo eres tú, santo es tu nombre, Rey de Gloria. Aquí estamos contigo, Señor, en la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor. Dirígenos, enséñanos, instruyenos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a ser santos, Padre de la Gloria, como tú lo quieres de nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser maestros en nuestro hogar, a ser maestros en nuestro trabajo, a ser maestros en la calle, Señor amado, para enseñar tu palabra, Señor. Pero primero, Padre, para discernir y entender y comprender tu palabra, Padre, y ponerla en práctica, Señor. A que seamos, Señor, oidores y hacedores, Señor amado, a aplicar, Señor amado, lo que discernimos, Señor, que tú nos hablas y nos enseñas, Dios. Te alabamos, te bendecimos, Rey. Bendecimos tu obra, tu creación, Señor. Bendecimos, Señor, tu sabiduría, Rey de Gloria. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. ¿Qué tal, amigos y hermanos en Jesucristo que nos están sintonizando, escuchándonos en esta hora? Esperamos que estén allí, atentos, con papel y lápiz en mano. Y recuerden, amigos, que usted puede, si posiblemente no esté escuchando esta grabación en radio, a lo mejor la tenga en su casa y pueda dar play atrás en lo que usted no entiende para que pueda comprender mejor nuestras enseñanzas. La gloria sea para Dios. Estamos en esta hora, John Freddy Ortega, con ustedes nuevamente, con una enseñanza más, con palabra de Dios, con palabra del Espíritu Santo. Recuerden, amigos, lo repito, el que tenga oídos para oír, oiga, oiga lo que el Espíritu dice. El que tenga oídos, o sea, hermanos, que estemos atentos para aprender. Amén, amén, amén, amén, amén. Bien, amigos, tenemos dentro de nuestras enseñanzas una que se titula Principios Básicos para Interpretar la Biblia. Nuestro tema de hoy es cómo entender la Biblia. Cómo entender la Biblia. Muy diferente al tema de Principios Básicos para Interpretar la Biblia. Este se llama Cómo Entender la Biblia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo entender la Biblia? Para eso quisiera que fuéramos, hermanos, al Salmo número 119. Salmo 119. Ya entenderemos, hermanos, sobre todo los que están empezando apenas en el Evangelio o llevan poco tiempo dentro del cristianismo, o aquellos que poco tiempo dedican a la palabra, al escuchar, al aprender la palabra de Dios, debido a sus ocupaciones, pues hoy mientras trabaja, mientras descansa, mientras limpia la casa, en el sitio donde te encuentres, atentos para que puedas aprender. Así que, amigo, vamos hoy al Salmo 119 de la Biblia, hermano en Jesucristo. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el salmo más largo de la Biblia? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Gloria a Dios. Recuerden que nuestro título de hoy es ¿Cómo entender la Biblia? Alabado sea su nombre. Si usted no conoce, ama, entiende, practica y obedece la palabra de Dios, hermano, puedo decirle sin dudar, ni titubear, ni disculparme, que usted no es un cristiano victorioso, hermanos. Usted no es un cristiano victorioso, hermanos. A medida, hermanos, que usted escuche esta enseñanza y lee el capítulo 119, va usted a aprender a estudiar su Biblia y cómo hacer que se avive el fuego del poder de la palabra de Dios en usted. El conocimiento es poder, y eso es verdad en cualquier medio, hermanos, ya sea en los negocios, el atletismo o la teología. Así que, hermanos, quiero que busquemos cómo entender el conocimiento de la palabra de Dios. La gente de hoy necesita la verdad. Alguien en un país llamado Kenia escribió una oración. Decía: Señor de la cobardía que no se atreve a enfrentar una nueva verdad, de la pereza que se conforma con las medias verdades, de la arrogancia que cree tener toda la verdad, líbrame, buen Señor, amén. Así decía, hermanos, así decía. Hermanos, amigos, espero que usted no sea, hermano, cobarde, ni tenga miedo de la verdad, que no sea perezoso aceptando verdades a medias, ni que sea arrogante al pensar que no necesita la verdad. Lo que transforma es el conocimiento de la verdad. Había una vez un anuncio, hermanos, un anuncio comercial que decía: no somos lo que pensamos que somos, somos lo que pensamos. ¿Lo entendió, hermanos? Usted es lo que piensa. La Biblia dice en Proverbios 23:7, hablando del hombre de malas intenciones: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Si eso es cierto, y si el conocimiento es poder, necesitamos conocer la palabra de Dios para tener poder espiritual. Necesitamos ser moldeados, motivados y dominados por la palabra de Dios. Aún así, para muchos, la Biblia sigue siendo un libro cerrado, un libro misterioso. Realmente no lo entienden, no la entienden. No hay camino fácil, no hay lugar para la pereza, no hay una manera mágica. No hay una manera mágica si de veras queremos entender la Biblia. Pero lograr entenderla no es posible. En realidad, dedicarle tiempo a la palabra de Dios produce gozo y es emocionante, hermanos. En el Salmo 119, es el salmo más largo de la Biblia. El escritor de este salmo nos da varias declaraciones acerca de la palabra de Dios. En realidad, es el salmo entero, que se compone de 176 versículos. 176 versículos, hermanos, 176 versículos. Trata sobre la palabra de Dios con el fin de ayudarnos a conocerla y a entenderla. Así que, hermanos, quiero que a medida, hermanos, que usted escuche esta enseñanza, este audio, hermanos, tome nota de tres cosas. Si lo hace, se avivará el fuego del poder de la palabra de Dios en usted, en su mente y en su vida. Aprecie las virtudes de la palabra de Dios. Asimile la vitalidad de la palabra de Dios. Apropíese de los valores de la palabra de Dios. Repito, aprecie las virtudes de la palabra de Dios. Asimile la vitalidad de la palabra de Dios y apropíese de los valores de la palabra de Dios. Hermanos, aprecie las virtudes de la palabra de Dios. Si usted no aprecia las virtudes de la palabra de Dios, no tendrá el deseo de aprenderla o de aprender de Dios. Muchos no entienden el gran valor y la gran virtud de la palabra de Dios. Usted debe mostrar aprecio, hermanos, por la palabra de Dios. La Biblia es eterna. Salmo 119, versículo 89. 119, versículo 89. Recuerde que estamos en el Salmo 119. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Oigan bien, hermanos, amigos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La Biblia no es el libro del mes ni el libro del año. La Biblia es el libro de las edades. Es un libro inmutable, eterno. El Salmo 119, versículo 152, nos dice, versículo 152: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, los cuales estableciste para siempre. Para siempre, Dios. Para siempre. Dios dice que ya está hecho. Está fijado en los cielos. El Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, eternos son todos tus justos juicios. Gloria a Dios, bendito el nombre del Rey. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Otros libros vienen y van, pero la Biblia permanece. Han pasado miles de años desde que la Biblia fue escrita. Han surgido y caído imperios. Civilizaciones han llegado y se han ido. La ciencia ha expandido las fronteras del conocimiento, pero la Biblia aún permanece erguida, hermanos. Viva, hermanos. Emperadores han decretado el exterminio de la Biblia y los ateos se han opuesto a ella, hermanos. Los agnósticos se han burlado clínicamente de la Biblia y los liberales han movido cielo y tierra para quitar los milagros de la Biblia. Los materialistas sencillamente la han ignorado, pero la Biblia permanece. La Biblia está establecida en el cielo, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. Hermanos, una persona decía de la Biblia: ninguno de sus enemigos ha hecho un agujero en su santa vestidura, ni ha robado una flor de su maravilloso jardín, ni diluido una gota de miel de su abundante colmena, ni roto una cuerda de su arpa de mil cuerdas, ni ahogado una dulce palabra en tinta infiel. Gloria a Dios. Este señor, hermanos, escribió y leía esto. Simplemente estaba diciendo, hermanos, lo que Dios dice sobre su palabra. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Alabado sea tu nombre. Salmo 119, versículo 89. Hermanos, en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1, 24 y 25. Primera de Pedro, capítulo 1, 24 y 25. Nos dice: porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La Biblia es eterna, definitiva e indestructible, hermanos. Óigame bien, hermanos. La Biblia es eterna, es definitiva, es indestructible. Gloria a Dios, bendito el Rey. La Biblia es veraz. La Biblia es veraz. El Salmo 119, versículo 142 nos dice: tu justicia es justicia eterna y tus leyes la verdad. Y el versículo 151 del Salmo 119 nos dice: todos tus mandamientos son verdad. Y el versículo 160 nos dice: la suma de tu palabra es verdad. Recuerden, gloria a Dios, recuerden, amigos, que cuando hablamos de Dios, hermanos, cuando enseñamos, cuando recibimos de Dios, tiene que ser bíblicamente, porque no vale el yo supongo o yo creo que es así o quizás es así o a lo mejor es así. No, hermanos, estamos hablando de Dios bíblicamente. Estamos hablando de la palabra de Dios, de la palabra de Dios escrita, de la voz de Dios, hermanos y amigos. En el Evangelio de Juan, gloria a Dios, 18:38, Pilato le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? Jesús ya había contestado esa pregunta en Juan 17:17, cuando hablando con el Padre dijo: tu palabra es verdad. En un mundo que ha perdido su aprecio por la verdad, usted puede decir sin titubear que la Biblia es verdad. Que la Biblia es verdad, sin dudar, sin titubear, sin temblar, que la Biblia es verdad. En la actualidad, hermanos, hay toda clase de ataques contra la verdad de la Biblia. Está el ataque frontal de aquellos que niegan la verdad de la Biblia, pero también hay un ataque traicionero, que es quizás más insidioso y más dañino. Estas no son las personas que niegan la verdad de la Biblia, sino las personas que sobreponen su propia experiencia por encima de la palabra de Dios. Personas que sobreponen su propia experiencia por encima de la palabra de Dios. son los que dicen: yo sé lo que siento o lo que pienso. A veces incluso argumentan diciendo: no me importa lo que diga la Biblia, permítame decirle lo que yo experimenté. Así es como se han creado montones y cantidades de religiones, hermanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo sé lo que siento, o yo lo que pienso, o yo lo pienso así, o yo lo creo así. Y entonces salen con toda clase de diferentes argumentos y cuentos y mentiras e interpretaciones falsas. ¡Ay, hermanos! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! Recordamos cuando Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Pablo tuvo que enfrentar a alguna de esas personas en Corinto, hermanos. Si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo. Es mandamiento. Primera de Corintios 14:37. Si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento. Escrito por Pablo, hermanos. Porque sabemos, hermanos, que hay muchos por allí que se creen profetas. Hay muchos, hermanos, que a la primera que empiezan a dirigir en una iglesia o a liderar en una iglesia, ya empiezan a dar profecía constante y a todo momento están dando profecía, hermanos. Se creen profetas, hermanos. Y a lo mejor no sabemos si sea profeta o a lo mejor un espíritu de adivinación engañoso, tergiversando y desviando la verdad de Dios. Ya, así hay muchos por ahí, hermanos, dando falsas profecías. Aunque la profecía es verdad, es bíblica, es mandamiento y es de creer, hermanos. También hay aquellos que les gusta dar profecía, pero no reciben profecía. No la reciben, hermanos. Cuando es una profecía de exhortación, de disciplina, hermanos, no la reciben. Pero les encanta dar profecía, hermanos. Ignoran recibir profecía, pero aceptan dar profecía. Al parecer, hermanos, algunas personas en Corintio se aventuraron en la magia carismática y se desenfrenaron con las lenguas, las profecías, las visiones y los éxtasis. Cuando Pablo trató de ponerlos en orden, ellos dijeron: permítame decirle, hermano Pablo, ¿qué tipo de hombre espiritual soy? Y permítame decirle que tengo el don de profecía. Le dijeron a Pablo: permítame decirle que tengo el don de profecía. Y Pablo contesta: si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento. Y sigue diciendo en el versículo 38: pero si alguien lo ignora, él será ignorado. Alabado sea su nombre, hermanos, amigos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están escuchando en esta hora? ¿Están escuchando? ¿Están aprendiendo? Hay un ataque frontal contra la verdad de la Biblia por parte de los que se oponen a ella, hermanos. Por parte de los que la niegan. Hay un ataque por detrás de parte de aquellos que quieren sustituir la palabra de Dios con su propia experiencia. El yo creo, el yo supongo. Quieren reemplazarla o sustentarla con psicología, hermanos, con filosofía y otras cosas. Psicología y filosofía, las estrategias de Satanás para desviar la verdad de Dios, para que la gente no busque de Dios, que vayan a los psicólogos, que crean en filosofías, que crean en ideologías, hermanos. Ya que en muchas ocasiones hasta en los institutos, hermanos, profesores de filosofía o profesores que no tienen nada que ver con la Biblia, cosas con enseñanzas de religión, con enseñanzas cristianas, hermanos, están aplicando y enseñando y instruyendo a nuestros hijos en sus propias ideologías, hermanos. Pero verdaderamente no es así, hermanos, y así es como el diablo está utilizando para desviar la verdad de Dios, para que la gente no busque bíblicamente, ya, bíblicamente y moralmente lo que debe ser, como es mandato de Dios. Como si la misma Biblia no fuera suficiente, hermanos. Amigo, la Biblia es verdad, y si usted está buscando la verdad, la puede encontrar en ella, hermanos. Ahora, ¿qué por qué? Pues sencillamente, en 2 de Timoteo 3:16, Qué bueno este versículo, hermanos, que los cristianos a estas alturas de la vida, hermanos, aquellos hermanos que ya no están para beber leche, sino para masticar leche, hermanos, tuvieran esto grabado, hermanos, así como se tiene en gloria a Dios el Juan 3.16, ¿no? Juan 3.16, ahorita vamos a 2 Timoteo 3.16 para que te lo grabes, si no lo tienes grabado en tus años de cristianismo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada, hermanos, solo se usa una sola vez en la Biblia. Pero qué palabra tan magnífica. En griego la palabra, hermanos, es teoneustos. Teoneustos, hermanos. Literalmente significa Dios respiró. Teo quiere decir Dios. Y neustos significa respiró. Espero que me haya entendido. Gloria a Dios. La Biblia dice que toda la escritura es la respiración de Dios. Es decir, Dios la respiró, hermanos. Dios la respiró. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Vamos, hermanos, al libro de Mateo 4:4. Mateo 4:4. Gloria a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Hermanos, Jesús está hablando de la Biblia. Él dice que cada palabra procede de la boca de Dios. No es que Dios simplemente haya respirado sobre las escrituras. Dios respiró las escrituras, hermanos. Dios no ha respirado sobre las escrituras. Dios respiró las escrituras. Sí, hermanos. Él usó hombres como Isaías, como Jeremías, como Mateo, como Marcos, como Pablo. Gloria a Dios, pasó otra moto. Pero aquellos hombres, hermanos, sostuvieron la pluma de Dios. Ellos eran la voz de Dios. Ellos eran la voz de Dios cuando Él hablaba. La Biblia es verdad, porque el Dios de verdad no puede hablar en error, hermanos. El Dios de verdad no puede hablar en error, hermanos. No puede. Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca ni se arrepiente, hermanos. Si usted lee, hermanos, el Antiguo Testamento, para los buenos lectores, hermanos, si usted lee el Antiguo Testamento, encontrará frases, hermanos, como la palabra del Señor, la palabra de Dios, Dios habló, o el Señor dijo. Hermanos, palabras usadas, hermanos, hasta más de 3.800 veces. La palabra del Señor, la palabra de Dios, Dios habló o el Señor dijo, hermanos. Más de 3.800 veces utilizada. Si la Biblia no es la palabra de Dios, hermanos, entonces, hermanos, vendría siendo un paquete, el paquete más grande de mentiras que alguna vez haya entrado en este planeta Tierra. ¿Ah? Hermanos, es que sería un paquete. Sería, digo yo, cuidadito, el que tenga oídos para oír, oiga. Hermanos, la Biblia es verdad. La Biblia es, sin lugar a dudas, verdad. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Rey. Alabado sea el nombre de Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gloria. Hermanos, ¿por qué la Biblia es un libro eterno y veraz? ¿Por qué, hermanos? Debe ser atesorada, hermanos. El salmista dice, mejor me es la ley que procede de tu boca que miles de piezas de oro y plata. Salmo 119, versículo 72. Mejor me es la ley que procede de tu boca que miles de piezas de oro y plata. Hermanos, ¿es eso verdad para usted, hermanos? Dios sabe que es completamente verdad para mí. Alabado sea su nombre, te doy gloria, Señor. Si usted, hermano, le pidieran, o si a mí me pidieran escoger, hermano, entre un lingote de oro, o un banco de oro, plata, rubíes, hermanos, diamantes, acciones, inversiones, hermanos, y por el otro lado, hermano, la palabra de Dios, hermano, ¿usted qué escogería? ¿Usted qué escogería, hermanos? Yo la verdad, hermano, es que no dudaría, hermanos, escogería, hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque el que me sostiene es Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel en mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel en mi boca. Salmo 119, versículo 3. Salmo 119, versículo 3, hermanos. Por eso amo tus mandamientos más que el oro. Más que el oro puro. Salmo 119, versículo 127. La Biblia, hermanos, es un libro que debe ser atesorado, hermanos. Los santos y héroes de nuestra fe han tenido la palabra de Dios como ayuda y guía al atravesar las frías aguas del río de la muerte, hermanos. Los mártires que han muerto por ser testigos de Jesucristo. Los mártires que sostuvieron y que fueron testigos de Jesucristo y que sostuvieron la Biblia contra su pecho mientras las llamas le rodeaban, hermanos. Los miembros de la iglesia primitiva, hermanos, que amaban la palabra de Dios y nunca la cuestionaron. Discutieron muy poco acerca de ella, hermanos. La predicaron, la proclamaron, la pronunciaron y la esparcieron como lava candente, hermanos. La esparcieron como volcán, hermanos, como ceniza. La amaron, la vivieron, la practicaron, hermanos, y la obedecieron. Confiaron constantemente en ella y la afirmaron, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea el Rey. Mi alma te alaba, Señor. ¿Sabe usted por qué la Biblia es atesorada, hermanos? Usted lo ha sabido por mucho tiempo. Cristo me ama. Bien lo sé. Su palabra dice así. Eso es. Cristo me ama. Cristo te ama. Bien lo sé, bien lo sabes. Su palabra dice así. Usted nunca tendrá una vida cristiana victoriosa si no ama la palabra de Dios, hermanos, amigos. Usted no tendrá una vida victoriosa cristiana si no ama la palabra de Dios. Bendito el Rey, alabado sea su nombre, gloria a Dios. Hermanos, amigos, la Biblia es como un tesoro, hermanos. Supongamos que en el patio de su casa hay un tesoro enterrado. Si no tiene una pala, sin duda va a la ferretería y compra una, o al vecino y se la pide prestada para regresar a casa y desenterrar aquel tesoro, hermanos. Gloria a Dios. La Biblia es el libro del tesoro de Dios. La Biblia es el libro del tesoro de Dios. Es un libro eterno. Es un libro verdadero. Es un libro verdadero. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por consiguiente, hermanos, usted debe apreciar las virtudes de la palabra de Dios. Si usted no aprecia las virtudes de la palabra de Dios, no va a tener ningún deseo de entenderla. ¿Me están entendiendo, hermanos y amigos? Gloria a Dios. No olviden repetir esta enseñanza, hermanos. Asimile, hermano, la vitalidad de la palabra de Dios. Asimile la vitalidad de la palabra de Dios. La palabra vitalidad, hermanos, significa vivo. Vitalidad significa vivo. Así que, hermanos, usted asimile la vitalidad de la palabra de Dios. La Biblia es un libro viviente. Hebreos 4:12, hermanos. Hebreos 4:12. Que nos dice. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz, hermanos, que viene de la palabra griega energes, energes, que significa efectivo. De esta palabra recibimos nuestra palabra, energía. La Biblia es viva y eficaz. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Quien no cree dice gloria a Dios, dice amén y alaba al Señor en este momento. En Juan 6:63, hermanos, Jesús está hablando a un grupo de incrédulos y a sus discípulos. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Recuerden, hermanos, Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Biblia palpita con vida. Por ejemplo, cuando usted adquiere un libro de cocina, hermanos, no solo lo lee, sino que usa sus instrucciones para preparar la cocina, para preparar una buena cena, un buen almuerzo, ¿ya? Y luego comérsela, una buena cena entre amigos, familia, ¿no? Si no así mira la Biblia, hermanos, no importa cuánto la aprecie, ¿de qué le serviría, hermanos, apreciar la Biblia si no la tiene asimilada? ¿De qué le serviría, hermanos? Gloria a Dios por los que están atentos. Recuerden, el que tenga oídos para oír, oiga. Ore la palabra de Dios, hermanos. Ore la palabra de Dios. ¿Cómo asimila usted la palabra de Dios? Hermano, amigo, ore fundamentándose en ella. El Salmo 119, versículo 12 nos dice: bendito seas tú, oh Jehová, enséñame tus leyes. Hermano, ¿alguna vez ha orado usted de esa manera? Bendito seas tú, oh Jehová, enséñame tus leyes. ¿Alguna vez usted ha orado de esa manera, hermanos? Dios, sé mi maestro. Ore, hermanos, ore la palabra de Dios y pídale a Él que le enseñe. Gloria a Dios, te alabo, Rey, te salto, Señor. Oh Padre, Padre Santo, bendito Rey. Hermano, amigo, me estoy predicando a mí mismo. Santos, en nombre de Dios. Primero, hermano, sus ojos serán abiertos. Lea el Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dios abrirá sus ojos. Usted puede tener una visión de 20, 30, 40, 50, 100%. Pero Dios tiene que abrir sus ojos para que vea las maravillosas cosas que están en su palabra. En su palabra. Dios puede abrir tus ojos para que vea las maravillosas cosas que están en su palabra. Alabado sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo, santo es tu nombre, Señor. Hermanos, después de su resurrección, Jesús anduvo con dos discípulos en el camino a Emaús. La Biblia dice que Él empezó a hablar con ellos acerca del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Lucas 24:45. Gloria a Dios. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermano, amigo, ¿no le gustaría que Dios hiciera eso con usted, hermano? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Gloria a Dios. Hermano, ¿le gustaría a usted que Dios hiciera eso con usted? Cuando usted ore la palabra de Dios, no solo sus ojos serán abiertos, sino también su corazón será sacudido, hermanos. El Salmo 119, versículo 36 nos dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a las ganancias deshonestas. Santo es el nombre de Dios. Si usted no tiene un deseo por la palabra de Dios, entonces, hermanos, mire a ver qué está pasando en su vida, hermanos. Examínese. Si usted no tiene un deseo por la palabra de Dios, entonces, hermanos, mirémonos, examinémonos. Ore, hermanos, ore. Oh Dios, por favor, inclina mi corazón, mueve mi corazón, abre mis ojos, sacude mi corazón, hermano. Así, cuando sus ojos sean abiertos y su corazón sacudido, hermanos, su mente será iluminada. El Salmo 119, versículo 73, Salmo 119, versículo 73 nos dice: tus manos me hirieron y me formaron, hazme entender para que yo aprenda tus mandamientos. Gloria a Dios. Muchas veces, hermanos, gloria a Dios, hermanos, bendito sea el nombre del Rey, el Dios Todopoderoso. Hermanos, muchas veces, muchos predicadores o líderes, hermanos, tienen por buena costumbre, por tradición y como debe ser, hermanos, que antes de dar un sermón, una enseñanza, hermano, bíblica, llegan a tiempo, con tiempo, a la iglesia, hermanos, y se inclinan, se arrodillan, hermanos, y doblan su cabeza, hermanos, y le piden a Dios y le hablan a Dios, que sea Él quien les ayude a entender, quien les dirija, hermanos. Y eso es muy bonito, gloria al Señor, porque hay muchas iglesias donde la gente llega sin siquiera haber entregado su vida a Dios, sin arrodillarse, sin, habiendo vivido todo un día de estrés, de trabajo y de muchas cosas, y se suben a un púlpito, hermano, a soltar palabras de yo creo, yo supongo, o escritos que no están dirigidos por el Espíritu Santo, hermanos. Gloria a Dios por esos hermanos y esos líderes que lo están haciendo y que siempre lo han hecho, hermanos, que inclinan su cabeza, que dedican tiempo a Dios antes de soltar un sermón, hermanos, porque ahí donde el Espíritu Santo se manifiesta y respalda su palabra. Un sermón preparado, organizado durante el día y con tiempo, pero que el Espíritu Santo lo respalda y fluye, ministra y toca a aquellos que lo escucharon y lo entendieron. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios porque esa tradición, esa costumbre nunca se pierde, hermano, porque en algunas iglesias se ha perdido o no se ha entendido o no se ha ni siquiera ha pasado por ahí esta buena costumbre, como debe ser, como lo hacía Jesucristo, y todos los inspira, y todos los escritores, hermanos, que el Espíritu Santo utilizó. Gloria al Señor. Qué bonito, hermanos, decir: Señor, Dios mío, ayúdame a entender esto. Oh, mi Dios, dame entendimiento. Cuando oramos, nuestros ojos se abren, nuestro corazón se mueve y nuestra mente se ilumina para entender la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, medite en la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 15. Salmo 119, versículo 15, que nos dice: en tus ordenanzas meditaré. Este es el versículo 147, que dice, no, el Salmo 119, 15 nos dice: en tus ordenanzas meditaré. Medite en la palabra de Dios, hermanos. Y el versículo 147 del mismo Salmo nos dice: Me anticipo al alba e imploro tu palabra. Es lo que espero. En otros términos, el salmista tenía un tiempo de meditación. Continúa diciendo en el versículo 148: mis ojos se adelantaron a las vigilias de la noche para meditar en tus palabras. Meditar en la palabra de Dios, hermanos. Meditar en la palabra de Dios requiere tiempo. Si usted tiene que levantarse una hora más temprano, hermanos, amigo, hágalo. Si tiene que quedarse una hora más tarde, hágalo. Haga lo que sea necesario para poder meditar en la palabra de Dios, hermanos. Hermano, amigo que me escucha. Y podemos sugerirle, hermanos, puedo sugerirle que a medida que mediten la palabra de Dios, hermanos, tenga a la mano un cuaderno de notas, un librito, hermanos, y un lápiz. Hermano, cuando usted medite en la palabra de Dios, hay que tener un cuaderno, un libro de notas, hermano. ¿Por qué? Porque si usted lee la Biblia con un lápiz en la mano, hermanos, cuando el Espíritu Santo le empiece a dar, así como lo hacía con aquellos 40 hombres, más de 40 hombres que el Espíritu Santo utilizó, hermanos, para la Biblia, hermano, qué bonito que usted tenga un lápiz y un papel en la mano, hermano, un libro de notas. ¿Por qué, hermano? Porque usted siempre tiene que esperar recibir algo cuando usted medita en la palabra de Dios, hermano. Cuando usted medita, hermano, y usted ora, hermano, usted siempre tiene que esperar a recibir. Si usted no lo está haciendo, hermanos, eso me dice, hermano, que a lo mejor usted no está esperando recibir algo. Si espera recibir algo, hermano, debe estar listo para anotarlo. Usted dirá: yo lo recordaré. Espero que así sea, hermanos. Pero, hermanos, la tinta más débil supera a la mejor de las memorias. Óigame bien. La tinta más débil supera la mejor de las memorias. Hermanos, es algo tan simple tener un cuaderno de notas y un lápiz cuando abre la Biblia. Usted ora y medita en ella, hermanos. Y luego se prepara para que Dios le hable. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. Luego se prepara. prepara para que Dios le hable, hermanos. Y cuando usted lea la Biblia, usted use su sentido común santificado. No salte en la mitad de un capítulo o en medio de un libro sin ningún plan. La Biblia es como cualquier otro libro que contiene diferentes formas de discurso. Mire la poesía como poesía. La profecía como profecía. Vea los mandamientos como mandamientos. Las promesas como promesas y los proverbios como proverbios. Gloria a Dios. Si usted intenta convertir los proverbios en promesas, estos perderán su sentido. Los proverbios no son promesas, son proverbios. ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es un principio general que al aplicarse de manera general trae un resultado general. Por ejemplo, el libro de Proverbios tiene consejos para ser saludable, adinerado y sabio. Pero usted puede hacer todas esas cosas y ser arrollado por un camión, hermanos. Y entonces ya no estaría muy saludable, hermanos, si lo atropella un coche, un camión. Ciertamente no será más adinerado. Usted lo habrá dejado todo, hermanos. Si usted hubiera sido sabio, habría mirado hacia ambos lados de la carretera. Los proverbios son buenos, pero no intente convertirlos en promesas. Mire la Biblia y considere lo que está leyendo. Pregúntese, ¿es este un mandamiento? ¿Es este un mandamiento? ¿Es esto una profecía? ¿Es profecía lo que estoy leyendo? ¿Es esto prosa? ¿Se trata esto de un proverbio? ¿Hay aquí una promesa? Dios le dio mente, pero Dios no lo aniquila con conocimiento. Usted tiene la mente de Cristo, hermano. Dele, démole y dele uso. Al estudiar su Biblia, usted debe meditar en ella. A veces la gente pregunta, ¿debe la Biblia ser interpretada literal o figuradamente? La respuesta es, la Biblia debe ser interpretada figurada y literalmente al mismo tiempo. Repito, la Biblia debe ser interpretada figurada y literalmente, hermano, al mismo tiempo. Gloria a Dios, poderoso es el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Señor, santo es tu nombre, mi Dios, mi Rey, mi Dios, mi Todopoderoso, mi gran yo soy. Por ejemplo, hermano, la Biblia está llena de símbolos. En el libro de Apocalipsis, hermanos, escúcheme bien, para que me entienda, hermanos. El que tenga oídos para oír, oiga. El libro de Apocalipsis, hermanos. El diablo es simbolizado como un gran dragón. Tiene una cola tan larga que barre una tercera parte de las estrellas del cielo. La tecnología de hoy nos permite observar billones de años luz en el espacio exterior. Ahora, dígame usted si puede haber un dragón con una cola tan grande como para barrer todas las estrellas del cielo de algunos billones de años. Hermanos, algunos billones de años luz. Ese es un dragón bastante grande. Hermanos, este pasaje habla sobre el diablo. Las estrellas son ángeles caídos. Ese es el simbolismo. Hermano, otro ejemplo de la vida cotidiana. De la vida cotidiana, hermanos. Cuando va en su auto y ve dos arcos amarillos, usted sabe que se está acercando a un restaurante, hermanos. Cuando usted ve dos arcos amarillos, hermanos, dos arcos amarillos. A ver. Usted sabe que se está acercando a un restaurante, hermanos. Ese restaurante se llama McDonald's, ¿verdad? Porque cuando usted ve dos arcos amarillos, hermanos, entonces usted ya sabe que se está acercando a un restaurante llamado McDonald's. McDonald's, perdón, no confundamos, hermanos. Al ver esos arcos amarillos, hermanos, usted dice, ah, Eso es solo un símbolo. Ahí no hay ningún restaurante McDonald's y no se venden tales cosas como hamburguesas. Claro que no. Los arcos simbolizan una realidad. Encuentre lo que el símbolo representa y aplíquelo literalmente, hermanos. Esos arcos, hermanos, simbolizan una realidad. Dije que hay un restaurante, ¿verdad? Hermano, encuentre lo que el símbolo representa y aplíquelo literalmente. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios, ore la palabra, medítela y entonces pídale a Dios que le enseñe. Hermanos y amigos, el que tenga oídos para oír, oiga. Santo es el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Veamos 6 preguntas clásicas para formular al momento de estudiar la palabra de Dios. 6 preguntas clásicas para formular el momento de estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos están atentos? ¿Cuántos están escuchando? ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Primero, ¿hay alguna promesa de la cual apropiarme? Segundo, ¿hay alguna lección que aprender? Tercero, ¿hay alguna bendición para disfrutar? Cuarto, ¿hay algún mandamiento que obedecer? Quinto, ¿hay algún pecado que evitar? Sexto, ¿hay algún pensamiento nuevo para llevar conmigo? Hermano y amigo, estas son preguntas que ayudan mucho al comenzar a preparar una lección de escuela dominical o un estudio bíblico. Usted puede tomar cualquier pasaje de las Escrituras y hacer esas preguntas. Hermanos, y le aseguro que ya tiene su lección. Simplemente haga estas 6 sencillas preguntas al estudiar la palabra de Dios y Él le dará la lección que quiere que usted aprenda. ¿Hay alguna promesa de la cual apropiarme? ¿Hay alguna lección que aprender? ¿Hay alguna bendición para disfrutar? ¿Hay algún mandamiento que obedecer? ¿Hay algún pecado que evitar? ¿Hay algún pensamiento nuevo para llevar? Él le dará, hermanos, la lección que quiere que usted aprenda. Conserve la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están con oídos atentos ahí escuchando y aprendiendo? Conserve la palabra de Dios, hermanos. Después de orar y meditar en la palabra de Dios, consérvela. El Salmo 119, versículo 11, nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El versículo 16 nos dice: me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Hermanos, quiere decir que usted esconde la palabra de Dios en su corazón. Así puede recordar mucho más de lo que cree poder recordar. En realidad, hermanos, nosotros funcionamos por la memoria. La memoria se estimula con la concentración, la motivación y el uso. Su mente es una maravilla y usted podrá recordar mucho más de lo que cree que puede. Usted podrá recordar mucho más de lo que cree que puede. A medida, hermanos, que conserve la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Cuántos adoran al Rey? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, amigo que me escuchas, supongamos que usted o conocía a alguien, hermanos, que quizás le guste coleccionar cajas, ¿no? A ver, un ejemplo, sí, algo así. Y a veces de pronto en esas cajas le traen cosas o objetos de otros países. Podrían estar talladas estrictamente o estar cubiertas de joyas. Pero al usted abrirla, hermanos, al ver usted que abre la caja, hermano, ve que esta cajita, hermano, esa caja tan maravillosa que usted a lo mejor pensó que estaba llena de joyas, hermanos, la abre para verla. pero por dentro solo hay, dentro de esa pequeña y hermosa caja, cosas como bandas de caucho, sujetas papeles, palillos, o un viejo dulce, ¿no? Un viejo dulce, hermanos. Hermanos, su mente es como esa caja, hermano. Dios le dio una mente maravillosa donde usted puede guardar muchas cosas, como si se tratara de un archivo de gran capacidad. Su mente también puede compararse con un jardín. Hermano, amigo, ¿me escuchas? ¿Ha notado alguna vez en la vida que la cizaña crece más fácil que las flores y los vegetales? Hermano, ¿ha notado? La cizaña crece más fácil que las flores y los vegetales. Cuando Adán cayó, su mente se volvió un huerto de cizaña para que su mente conservara la palabra de Dios. Hermano, usted debe cultivarla. Usted debe cultivar la palabra de Dios. Tiene que deshiervar su jardín también. Llenar su mente de la palabra de Dios para que fluya, bendiciendo y honrando a Dios. Amén, hermanos. Santo es el nombre de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice. Practiquen la palabra de Dios, hermanos. Practiquen la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículos 1 al 5, Salmo 119, versículos 1 al 5 nos dice: Bienaventurados los íntegros del camino, los que andan según la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú mandaste que tus ordenanzas fuesen muy guardadas. Ojalá fuesen estables mis caminos para guardar tus leyes. No es suficiente, hermanos, no es suficiente recitar las promesas sin obedecer los mandamientos. ¿Quiere aprender más de la palabra de Dios? Entonces, hermanos, amigo, obedezca lo que ya conoce. Es muy sencillo. La Biblia dice: porque al que tiene se le será dado y tendrá más. Mateo 13:12. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Mateo 13:12. Entre más obedezca, más aprenderá. Usted puede estar diciéndose a sí mismo: hay mucho en la Biblia que no entiendo. Hermano, una persona decía: lo que me causa muchos problemas no es aquella parte de la Biblia que no entiendo, sino la que sí entiendo. Una persona, hermanos, bueno, se llamaba Mark Wayne. Ya, lo que causa muchos problemas no es aquella parte de la Biblia que no entiendo, sino la que sí entiendo, decía esta persona. Conserve la palabra de Dios. Puede haber misterios y cosas que usted no entienda, como los cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás, de lo cual nos habla Apocalipsis 4. Pero hermano, amigo, le digo una cosa a usted que me está escuchando en esta hora, en este momento, hermanos, para que entienda. Amaos los unos a los otros. Usted puede entender cuando la Biblia le da un mandamiento claro y específico. Si usted empieza a guardar las cosas que sí entiende, la palabra de Dios se hará real para usted, hermanos. Empieza a guardar las cosas que sí entiende y verá que la palabra de Dios, hermanos, se va a hacer real en usted. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Seguimos. Proclame la palabra de Dios. Proclame la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 13. Salmo 119, versículo 13 dice: Con mis sabios he contado todos los juicios de tu boca. Miré el versículo 27, hermanos. Hazme entender el camino de tus ordenanzas y meditaré en tus maravillas. Luego, hermano, el versículo 46 que dice: Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no quedaré avergonzado. Finalmente, hermano, vea usted el versículo 172. Oiga, recuerde, Salmo 119. Canté mi lengua tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Hermano, mantenga siempre la palabra de Dios en su boca. Guárdela en su corazón. Muéstrela en su vida. Siémbrela en el mundo. Entre más pueda dar la palabra de Dios, más se apegará a usted. ¿Entiende, hermanos? Apropiese, hermanos. Apropiese de los valores de la palabra de Dios. Apropiese de los valores de la palabra de Dios. Usted debe apreciar las virtudes de la palabra de Dios. Asimilar la vitalidad de la palabra de Dios y apropiarse de los valores de la palabra de Dios. Cuando lo haga, este conocimiento transformará su vida. ¿Entiende, hermanos? Amigos, una fuente de victoria. El Salmo 119, versículo 47. Salmo 119, versículo 45. Perdón. Andaré en libertad, porque he buscado tus mandamientos. Hermano, así como Jesús se apropió de la palabra de Dios para vencer a Satanás en el desierto, usted también lo puede vencer. La palabra de Dios puede convertirse en su fuente de victoria. Aleluya, bendito Rey. La palabra de Dios se convierte, hermanos, en su fuente de victoria. Aleluya. Una fuente de crecimiento. El Salmo 119, versículo 32. Salmo 119, versículo 32. Una fuente de crecimiento. Salmo 119, versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré, porque das amplitud a mi corazón. Gloria a Dios. Supongamos que una persona se me acerca y me dice: estoy muy débil físicamente, apenas puedo levantarme de la cama. La verdad es que no quiero ir a trabajar, estoy tan débil. Entonces le digo: ¿cuál es el problema? ¿Ha ido al médico? Me contesta: no. ¿Tiene una enfermedad? Me responde: creo que no. ¿Qué está comiendo? A veces, si no está lloviendo, voy los domingos a comer a un restaurante y eso es todo lo que como. ¿Usted quiere decir que eso es todo lo que come? ¿Solo va a comer a ese restaurante los domingos siempre y cuando no esté lloviendo? ¿Y eso es todo lo que come? Sí, es que estoy muy débil. Gloria a Dios. Sí, es que estoy muy débil, dice la persona. Oh, pasó otra moto, perdón, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Estamos en la isla de Lanzarote, en el archipiélago canario. No, desconcentremos. Archipiélago de España, isla de Lanzarote. Aleluya, bendito sea el nombre del Rey. Hermano, entonces seguimos. Entonces, hermanos, eso es todo lo que come, hermanos. Sí, es que estoy muy débil, me responde. Bien, con razón está débil. Amigo, un sermón, hermano, una predicación el domingo está diseñado solamente para agudizar su apetito. Si usted no aprende a alimentarse con la palabra de Dios, no va a crecer. La Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. En Primera de Pedro 2:2. ¿Ya? Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. Primera de Pedro 2:2. Una fuente de gozo, una fuente de gozo. El Salmo 119, versículo 54, Salmo 119, versículo 54 nos dice: tus leyes han sido cánticos para mí en el ámbito de mis peregrinaciones. Y el versículo 111, versículo 111 del Salmo 119: tus testimonios son mi heredad para siempre, porque ellos son el gozo de mi corazón. Amén, gloria a Dios. En Juan 15:11 nos dice, dijo Jesús: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. La palabra de Dios es una fuente de gozo. Escúcheme, hermanos, quédese grabado. La palabra de Dios es una fuente de gozo, una fuente de poder. La palabra de Dios es una fuente de poder para la vida victoriosa, hermano, para la vida victoriosa. La palabra de Dios es una fuente de poder para la vida victoriosa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Recordemos Hebreos 4:12. El Salmo 119, versículo 28, Salmo 119, versículo 28, que nos dice: mi alma llora de ansiedad, sosténme conforme a tu palabra. Hermano, amigo, la Biblia es nuestra fuente de poder. Santo es el nombre de Dios. Recibe gloria y recibe honra, Señor. Una fuente de dirección. Salmo 119, versículo 105, que nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Santo es el nombre del Rey. Podemos encontrar nuestro camino al estudiar y meditar la palabra de Dios. Hermanos, puede estar oscuro, pero su palabra nos mostrará el camino si confiamos en Él. ¿Quiere tener la victoria? ¿Quiere crecimiento? ¿Quiere experimentar el gozo? ¿Quiere poder? ¿Quiere dirección? Amigo, la palabra de Dios le dará todas estas cosas. Usted puede apropiarse de ellas, pero solo puede hacerlo después de asimilarlas. Y solo puede asimilarlas si las aprecia. Hermano, amigo, es seguro que si usted hace estas cosas, la palabra de Dios, hermanos, transformará su vida y transformará la de los suyos, hermanos. Espero que me entienda. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Rey. Poderoso es su nombre. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te honramos, Dios de la gloria. Maravilloso Rey. Bien, amigos y hermanos. Estamos recordando nuestras enseñanzas bíblicas. Nuestros programas, hermano, que estamos emitiendo en nuestra página web. Para que usted esté ahí atento, y no decimos el nombre porque a lo mejor estas enseñanzas también son editadas. Bueno, nuestra página web se llama Triunfando Latinos. Triunfando Latinos, hermanos, hemos escogido este nombre para que sea más abierto a las personas que no conocen de Dios, ya, para que las personas que no conocen de Dios a través de este nombre puedan llegar a la página web y puedan alimentarse y puedan nutrirse con la palabra, con el mensaje, con la enseñanza. Ya, pero también esta enseñanza también está preparada y formada para las emisoras de radio de diferentes partes que la están requiriendo, la están solicitando y la están emitiendo en sus radios, en sus emisores. Continuamos, estamos recordando, hermanos, seguimos. Estamos desde Lanzarote, archipiélago de Canarias, en España. Y quienes habla, hermanos, pues desde, bueno, soy por mi voz, para que vean, soy colombiano, Soy colombiano, mi nombre es John Freddy. Espero que estas palabras les esté quedando, se estén alimentando, se estén nutriendo, se estén edificando y las estén transformando, hermanos. ¿Ya? ¿Por qué, hermanos? Pues no se trata de cuánto conoce, sino de cuánto crece, hermanos. No se trata de cuánto conoce, sino de cuánto crece. Recuerden, hermanos, que tenemos que crecer. No podemos estar siempre agachados, caminando, gateando, hermano. No podemos estar siempre gateando, bebiendo leche. No, tenemos que emprender y empezar a caminar, empezar a masticar la palabra y dejar de beber leche, hermanos. ¿Entienden? En 1 Corintios 8:1, Pablo dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica, hermanos. No se trata de cuánto conoce, sino de cuánto crece. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice Pablo. 1 Corintios 8:1. Hermano, quizás, hermanos, lo que usted ignora lo puede lastimar. Lamentablemente para algunos, ¿no? Lo que usted ignora lo puede lastimar. El conocimiento y la doctrina empiezan y terminan en ellos mismos. La medida definitiva para su vida como creyente no es cuánto sabe, sino cuánto crece. El propósito principal de estas enseñanzas, hermanos, no es información o inspiración, sino transformación, hermanos. Transformación. Pablo habla del objetivo de su ministerio en la iglesia de Efesio, hermanos. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo, de parte de todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, reciben su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4, versículos 13 al 16. Capítulo 4, versículos 13 al 16, hermanos. De parte de todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, reciben su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Hermanos, en este pasaje Pablo nos dice a los santos que crezcamos, hermanos, que crezcamos. Debemos madurar y crecer, hermanos, en estatura, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, santo sea el nombre de Dios. La medida y la estatura de la plenitud de Cristo. La norma y meta de su madurez es llegar a ser como el Señor Jesucristo. Cuando era niño, hermanos, cuando era niños, pero es que ya no somos niños, hermanos. Cuando éramos niños nos medíamos, nuestros padres nos medían, hermano, con metro, o bueno, como se llama en tu país, hermanos, para ver si estábamos creciendo. Hermanos, es hora de que como cristianos dejemos de compararnos con otros y nos midamos con Cristo, hermanos. Es hora, hermanos, de que dejemos de compararnos con otros y nos midamos con Cristo. Podemos vernos bastante bien si nos comparamos con otros, pero la norma de la medida es el Señor Jesucristo. ¿Me entiende, hermanos? La norma de la medida es el Señor Jesucristo. ¿Está usted pareciéndose cada vez más a Él, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. ¿Está usted pareciéndose cada día más a Él? Hermano, debemos madurar en estabilidad para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina. Hermanos, todo viento de doctrina, para que ya no seamos niños. ¿Qué pasa, hermanos? Que muchas personas están en las iglesias, llevan meses, años y años, hermanos, y les están dando la palabra, pero por uno de ellos les entra y por otro de ellos les sale, hermanos. El que tenga oídos para oír, oiga, dice Jesucristo, hermanos. Estas personas llevan años en la iglesia, hermanos, ya, y pueden darle la palabra tal y como es, hermanos. Enseñanza, doctrina bíblica, instituto bíblico. Pero no reciben, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay disposición, hermanos. Ya, no hay disposición. Entonces, ¿qué pasa? Viene todo viento de doctrina. Vienen aquellos mormones, aquellos testigos de Jehová, aquellos que vienen con montones de mentiras, de falsas doctrinas, de falsas interpretaciones, hermanos. Ya, y entonces, como en la iglesia no recibieron porque no estaban atentos o no estaban dispuestos, solamente iban por religiosidad, entonces, hermanos, llega alguien y los visita con todo viento de doctrina, de herejías, hermanos, y allí reciben la mentira, reciben lo que no es, y para allá se van y terminan donde no deben de estar y no deben de ir. Ya, también, hermanos, porque también hay pastores que son muy acomodados, también hay ministros que son muy acomodados, muy religiosos. Ya, hay pastores, hermanos, que son muy permisivos, son muy tolerantes, hermanos. Lo único que les interesa es tener la iglesia llena, pero no dan la palabra con la exhortación, con la disciplina, con el amor, con la exhortación tal y como es, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Como quieren tener a la congregación llena, ¿de qué sirve tener una iglesia llena, una iglesia con totalmente de miembros, que no quede ni una silla vacía, hermanos? Pero resulta que de esos 100 o esos 200 que se congregan, solamente hay dos que son verdaderamente entregados y consagrados a Dios. Ya, los otros no se comportan, hermanos. ¿Por qué no se comportan? Porque quizás a lo mejor el pastor tampoco se comporta, hermanos. Hay personas que con su hábil astucia están listas para desviar al cristiano inmaduro, hermanos. Ya, si nosotros como cristianos, si los pastores no dan la palabra como es, hermanos, entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que van a venir los de afuera, hermano, con su astucia. Recuerden que el enemigo, hermano, interpreta la Biblia bien y tiene a sus discípulos en la calle también, con mucha astucia, hermano, para desviar al cristiano inmaduro. Es doloroso, hermanos, ver que muchos cristianos inmaduros son guiados a sectas falsas, hermanos, y creencias raras, rarísimas, hermanos. Ya hemos visto también por ahí, hermanos, que también hay unos que se hacen llamar apóstoles y forman sus propias iglesias, sus propias herejías. No diría iglesias, sino herejías, hermanos. Ya. Y entonces vienen, hermano, con falsas doctrinas. A veces es asombroso, hermanos, de que algunos no crean, hermano, lo que se les dan, lo que les enseñan. Ya. Pero después ya vienen y reciben de otra parte de donde no deben recibir, y allí sí reciben y entienden. Hermanos, qué cosa tan tremenda. Cuando los hombres dejan de creer en Dios, hermanos, no es que entonces no crean en nada, más bien es que creen en cualquier cosa, hermanos. Hermanos, podríamos agregar que si los cristianos no están firmemente arraigados y creciendo, también tienen la inclinación a creer cualquier cosa, hermanos. Entiendan, si los cristianos no están arraigados, firmes y están creciendo, hermano, pues entonces también tienen la inclinación a creer en cualquier cosa. Hermanos, son patitos sentados, hermanos, son perritos falderos para las grandes armas de Satanás, hermanos. Son instrumentos, hermanos, para las grandes armas de Satanás. Aquellos cristianos que no crecen, aquellos cristianos, hermanos, que están inclinados a creer en cualquier cosa, hermanos. son religiosos, hermanos. Patitos, perritos falderos, perdonando la expresión, hermanos, para las grandes armas de Satanás. Hermanos, al pastor promedio le afectan los cristianos inmaduros, le afectan los que se pierden, se desvían o son robados, hermanos, del rebaño. La verdad genuina debe ayudarle a ser un cristiano firme, hermanos. La verdad genuina le debe ayudar a ser un cristiano firme. Debemos madurar en cómo nos expresamos también, hermanos. Escuchen bien, también debemos madurar en cómo nos expresamos, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza. Efesios 4:15. Hermanos, ¿por qué hay tanta gente en la iglesia con los sentimientos heridos? ¿Y por qué hay tanta división en la cristiandad moderna? Una de las razones principales es que los cristianos inmaduros actúan como niños en su hablar. Desde luego, debemos hablar la verdad. Eso ya está determinado. Por eso suplicamos lo que cada cristiano debe conocer, hermano. Pero necesitamos más que solo la verdad bíblica. Necesitamos también el amor que viene con la madurez y el crecimiento. Y el crecimiento, hermanos cristianos. No hay necesidad de división entre la verdad y el amor. Algunos han hecho esa división. La verdad sin amor puede ser una forma de brutalidad. La verdad sin amor puede ser una forma de brutalidad. El amor sin verdad puede ser un sentimentalismo vacío. Que Dios nos libre de comentarios inmaduros por parte de quienes tienen la verdad sin el amor y del emocionalismo inmaduro de aquellos que tienen el amor sin la verdad. Con la verdad, pero sin el amor, alguien se podría inflar, hermanos. Con el amor, pero sin la verdad, alguien podría explotar. Pero la verdad y el amor juntos hacen que el cristiano crezca. Hermano, amigo que me escuchas, debemos ser maduros en el servicio también. De parte del todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. De parte de todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. Cada miembro de un cuerpo saludable ayuda a los otros miembros. Cada uno a su manera, por amor, nos servimos unos a otros. Aleluya, gloria a Dios. Este versículo habla de la iglesia como un cuerpo y menciona las articulaciones. La palabra griega para articulación es armos. Nuestra palabra armonía proviene de esta palabra. Las personas maduras trabajan juntas en la armoniosa interacción, como las articulaciones de un cuerpo. Las personas maduras pueden trabajar juntas si las articulaciones del cuerpo, la iglesia, son lubricadas con amor. Esto viene con la madurez. Gloria a Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, hermanos, bombas alemanas destruyeron una catedral en Inglaterra. Algunos estudiantes ayudaron a reconstruirla. Una estatua de Jesús que estaba en la catedral quedó averiada. Los estudiantes juntaron los pedazos, pero las manos se habían dañado y no podían ser restauradas. En lugar de reemplazar las manos, pusieron una placa bajo la estatua que decía: Cristo no tiene. tiene más manos que las nuestras. Esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad. Que Dios te ayude a encontrar un lugar para servir y permita que sus manos sean las manos de Jesús. Recuerde que usted debe crecer con lo que ha aprendido. Siga creciendo. Recuerde que cuando deje de mejorar, dejará de ser bueno. Siga creciendo. Recuerde que cuando deje de mejorar, dejará de ser bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Rey. Bien, amigos y hermanos en Jesucristo, santo es el nombre del Rey, que Dios les bendiga poderosamente, que Dios sea derramando bendiciones, edificando sus vidas, fortaleciendo sus vidas, dándoles aliento, dándoles salud, dándoles empleo, prosperidad, amor, bendición. Me despido de ustedes, esperamos que esta palabra, que este mensaje maravilloso haya sido de edificación, haya sido de bendición, de alimento, de enseñanza espiritual para tu vida. Recuerden, amigos, alabado sea el nombre de Dios. Esperamos que usted, hermanos, esté siempre atento a nuestras enseñanzas, que usted siempre esté aprendiendo cada día más, hermanos, que usted esté disfrutando también de las bendiciones del Todopoderoso, sanamente, espiritualmente. Que Dios bendiga a tus hijos, tu familia, que Dios bendiga tu salud, tu empleo, grande y poderosamente. Recordamos que esta enseñanza de hoy se ha titulado Cómo entender la Biblia, cómo entender la Biblia, y que nuestro texto audio se ha llamado, nuestro texto audio es el Salmo 119, hermanos. Así que, hermanos, nos despedimos de ustedes. Con ustedes estuvo en ese momento John Freddy Ortega, aquí ubicado en las Islas Canarias. Saludos para toda España y para todos aquellos que nos escuchan y nos sintonizan. Que Dios les bendiga poderosamente. Nos vemos en otra próxima, nos escuchamos en la próxima.